vas a conseguir. Y quisieras verme sufrir, y yo me río, me siento feliz. Quisieras verme llorar, pero no lo vas a conseguir. Y quisieras verme sufrir, y yo me río, me siento feliz. No me verás llorar por el amor que no me has dado. No me verás llorar, no. No me verás llorar por el amor que no me has dado. No me verás llorar, no. Llorar por el amor que no me has dado. No me verás llorar.